pasan volando, ya no se cuece al primer hervor. Los hombres están escasos y hay que pedir uno con fervor. Ángeles, ¿de veras crees que van a encontrar el amor verdadero? Porque nomás me la paso dando la prueba de amor por todos lados y luego nadie me dice. María de todos los ángeles, solterona no quiere quedar. María de todos los ángeles, tus ángeles te ayudarán. ¡Epa! ¡Préndeme el boiler! ¡Chino! ¡Préndele el boiler a tu hermano! ¡Ay, mamá! ¡Que lo prenda él! ¡Él no hace nada! ¡Yo tengo que estudiar! ¡Ay, tengo que estudiar los dos boilers!